costa, ojeando el caudal, las ocas y el frío presagian un mal. Espera en silencio otra noche más, al fondo un lucero que viene a llegar. La lluvia fue fea y el viento además. Pensaba en su hombre y en su trajinar. Allá la ranchada, miedo y humedad, moja sus gurises y arrugan su pan. La tromba fue fuerte, paisano, se dijo al pasar. Llama Rau a una orilla, cercano a un juncal. En tanto la noche veía escampar. ¿Cómo andarán mis gurises?, pensó en soledad. La pesca fue buena y tengo que llevar al alba temprano, volveré a marchar. Volvió a la ranchada, pisando el barrial, el fuego encendido dejó de chispear. Adentro los perros, los gurises y el pan entibian el frío y esperan no más.